Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Al morir su esposo, una mujer intentará encontrar el amor de su juventud en la película Mourir ou le temps d'un retour, del director francés Alain Resnais, que se proyectará este jueves 11 de septiembre a las 20:30 en el cine 8 y medio, como parte del festival Eurocine. Noticias internacionales. Santiago de Chile. La ministra de Cultura de Chile, Claudia Baratini, informó que Matar a un hombre, de Alejandro Fernández Almendras, será el film que Chile postulará a las categorías Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya y Mejor Película en Idioma Extranjero en los premios Oscar. La secretaria de Estado aseguró que para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes es un orgullo esta elección. Los realizadores chilenos han demostrado que sus producciones gozan de un gran reconocimiento internacional y queremos que esa tendencia siga creciendo. En ambos casos, los films que finalmente llegarán a convertirse en nominados se darán a conocer durante enero de 2015. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.